From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. BP aplazó la prueba de la tapa de contención destinada a detener el petróleo que emana del pozo ubicado en el Golfo de México. La instalación de la tapa efectuada esta semana había despertado esperanzas de una interrupción provisoria de la pérdida de petróleo hasta que el pozo averiado pudiera ser tapado en forma subterránea. Pero funcionarios federales y de BP afirman ahora que la prueba debe ser suspendida a la espera de más análisis. El martes, el comandante nacional de incidentes, Thad Allen, se refirió a los futuros desafíos que se presentarán aun cuando se pueda contener el derrame. El almirante Thad Allen declaró: aunque contengamos el flujo del pozo y este sea tapado en agosto, todavía hay una cantidad significativa de petróleo en el mar y su recuperación, así como los impactos que tenga este crudo derramado. Probablemente se extienda hasta bien entrado el otoño en lo que respecta a su presencia en la costa, bolas de alquitrán y limpiezas de las playas. Y después, a esa altura, estaremos evaluando el daño de los recursos naturales para intentar comprender el impacto ambiental y ecológico del suceso a largo plazo. El sitio web de periodismo de investigación ProPublica, mientras tanto, publicó fotografías de trabajadores realizando tareas de limpieza del derrame en Galveston, Texas, sin vestimenta de protección. En la foto se ve a los trabajadores limpiando desechos en la playa que podrían estar contaminados de petróleo, sin overoles, botas de goma e incluso sin guantes. Se prevé que el jueves la votación en el Senado de la versión final del proyecto de ley de reforma financiera, para la cual ya se habría logrado reunir los votos necesarios para evitar una maniobra obstruccionista de los republicanos. El martes, el senador demócrata Ben Nelson de Nebraska anunció que respaldará el proyecto un día después de que Olympia Snowy, senadora de Maine, y Scott Brown, senador por Massachusetts, ambos republicanos, anunciaran que votarían junto con la mayoría demócrata. El presidente Barack Obama recibió el anuncio con agrado en la Casa Blanca. El presidente Obama se expresó de la siguiente manera: de lo que se dan cuenta integrantes de ambos partidos es de que no podemos permitir que una crisis financiera como esta que acabamos de atravesar vuelva a ocurrir. Esta reforma impedirá que eso suceda, impedirá que vuelva a producirse una crisis financiera como esta al proteger a los consumidores frente a las prácticas desleales de las empresas de tarjetas de crédito y prestamistas hipotecarios. Garantizará que los contribuyentes no vuelvan a tener que hacerse cargo de los errores de Wall Street y pondrá fin a la era de responsabilidad que llevó a la pérdida de 8 millones de puestos de trabajo y billones de dólares. Según se informa, el ejército israelí habría impedido el acceso de un barco libio de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El buque zarpó de Grecia la semana pasada con más de 2.000 toneladas de suministros de asistencia en un intento por romper el bloqueo naval israelí. No obstante, fue rodeado por 8 barcos israelíes cuando se acercaba a Gaza. Según los informes, el barco se dirige ahora al puerto egipcio de El Arish. El gobierno israelí reanudó la destrucción de viviendas palestinas luego de una breve pausa. El martes, topadoras israelíes arrasaron en Jerusalén con 6 edificios que eran propiedad de palestinos, entre ellos 3 viviendas. Israel había suspendido informalmente las demoliciones en octubre ante las críticas de Estados Unidos. La reanudación de las demoliciones se produce pocos días después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu regresara de Estados Unidos luego de reunirse con el presidente Obama en la Casa Blanca. Este último había elogiado a Netanyahu durante las conversaciones, diciendo que el gobierno israelí había demostrado moderación. De pie junto a su casa demolida, Linda Al-Rahabi, residente de Jerusalén, afirmó que ella y sus 5 hijos habían sido obligados a abandonar su casa sin advertencia previa. Linda Al-Rahabi declaró: vaciaron la casa, me obligaron a sacar todo, y después, así como lo ven, demolieron la vivienda sin haberme notificado antes ni nada. pueden construir 600 asentamientos, pero yo estoy en una casucha de asbesto y la derrumbaron. Todo lo que tengo son mis hijos, 5 hijos pequeños y su padre, que a veces trabaja y otras veces no. Las demoliciones coinciden con la aprobación por parte del gobierno israelí de planes para construir 32 nuevas viviendas en asentamientos de Jerusalén Oriental. Mientras tanto, en la franja de Gaza, una mujer palestina murió y otros 4 palestinos resultaron gravemente heridos en el bombardeo israelí de la aldea de Joar Adek, perpetrado el martes. Mientras tanto, el Parlamento israelí aprobó medidas severas sin precedentes contra una legisladora árabe israelí que participó en la flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza y que fue atacada por las fuerzas israelíes este año. Esta legisladora, Hanin Zoabi, se encontraba a bordo del Mavi Marmara, el barco principal de la flotilla en el que los soldados israelíes mataron a 9 pasajeros. El martes, el Parlamento israelí decidió, mediante una votación, quitarle el pasaporte diplomático a Zoabi y prohibirle que viaje al extranjero. Zoabi se defendió en un discurso desde la Knesset. Hanin Zoabi dijo: no deben proteger a la democracia de mí, deben defenderme a mí por el bien de la democracia. Me están castigando para vengarse de mí y eso es lo que debería detenerse. No me uní a la flotilla para sitiar Tel Aviv. Yo me uní y 9 personas murieron por luchar por la libertad de Gaza. En Afganistán, 3 soldados británicos murieron y otros 4 resultaron heridos en un ataque sorpresa de un soldado afgano. Esta fue al menos la segunda vez en 8 meses que un afgano abre fuego contra sus homólogos británicos. Un científico nuclear iraní que estaba desaparecido y apareció en Washington esta semana, ahora asegura que fue secuestrado por Estados Unidos. Este científico, Shahram Amiri, desapareció durante un peregrinaje a Arabia Saudita hace un año. Su paradero había sido un misterio hasta que apareció el lunes en la embajada pakistaní en Washington solicitando ayuda para regresar a su hogar en Irán. El martes, Amiri dijo que fue secuestrado por agentes de inteligencia de la CIA y de Arabia Saudita y detenido en Arizona la mayor parte del tiempo que estuvo desaparecido. Las autoridades del gobierno dicen que Amiri en realidad desertó de su país para irse a Estados Unidos y ha proporcionado información muy valiosa sobre las actividades nucleares de Irán, pero que ahora intenta regresar allí porque le preocupa a su familia iraní. La secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó que Amiri es libre de marcharse de Estados Unidos, a diferencia de los estadounidenses encarcelados en Irán. Clinton dijo: primero, permítanme decirles que el señor Amiri ha estado en Estados Unidos por su propia voluntad y es libre de marcharse. De hecho, estaba programado que viajara a Irán ayer, pero no pudo hacer todos los preparativos necesarios para llegar a Irán a través de países de tránsito. A diferencia de eso, Irán mantiene detenidos a 3 jóvenes estadounidenses contra su voluntad y reiteramos nuestro pedido de que sean liberados y les permitan regresar con sus familias por razones humanitarias. Y también seguimos sin tener información sobre el bienestar y el paradero de Robert Levinson, quien ha estado desaparecido en Irán desde 2007. Hoy temprano, el gobierno iraní dijo que ahora Amiri va camino a Irán. En noticias sobre los medios, un tribunal de apelaciones federal desestimó las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre el uso de palabras vulgares al aire. Las 4 principales cadenas de televisión del país habían intentado bloquear la aplicación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de la ley de indecencia a las llamadas palabrotas breves. El martes, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones Federal del Segundo Distrito calificó a esta política como inconstitucionalmente vaga y arbitraria. El Departamento de Justicia acusó a 6 oficiales y exoficiales de la Policía de Nueva Orleans por su participación en el tiroteo del puente Danziger y su posterior encubrimiento. Tan solo días después del paso del huracán Katrina, un grupo de oficiales le disparó a 6 personas, provocando la muerte de 2 de ellas. Las víctimas del asesinato, Ronald Madison, de 42 años de edad, y James Brissett, de 19 años, se encontraban buscando alimento. Madison, quien padecía problemas mentales,